Perspectivas Distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Las organizaciones obreras en Honduras aseguran que el actual gobierno ha profundizado la precariedad en el empleo. La puesta en vigencia de algunas leyes disminuyen elementales derechos como la estabilidad laboral, un salario digno y el derecho a la salud. En nuestro espacio de entrevista, la corresponsal Dunia Montoya conversa con Evangelina Argueta, dirigente de la Central General de Trabajadores de Honduras, CGT, y organizadora sindical en las maquilas del norte de este país. La aplicación de varias leyes como la del empleo por hora, la drástica reducción de los ingresos salariales, los cierres intempestivos de empresas maquiladoras que violentan los derechos de las obreras y obreros, la ausencia de fuentes de trabajo, la negativa de los patronos y la falta de garantías por parte del gobierno para permitir la libertad sindical son algunos de los problemas que se enfrentan en este país. Evangelina Argueta, de la CGT, nos hace una descripción más amplia de la situación en Honduras. Radicaliza mucho más la situación de precarización para las y los trabajadores. Después del golpe de Estado en el 2009 se ha visto mucho más profundizada la crisis. Hay una campaña terrible de pérdida de derechos que está promoviendo y que ha promovido este gobierno desde el inicio, con la implementación, por ejemplo, del empleo temporal, que le llaman empleo por hora, pero en definitiva es empleo temporal, ahí no hay permanencia, se han perdido muchos derechos, el derecho a la libertad sindical, el derecho a tener una atención médica, ese derecho a la salud pareciera que no es importante entonces para el Estado. Están promoviendo una cantidad de leyes que en definitiva no es más que flexibilizar la legislación que tenemos, la muy raquítica legislación y débil. Como sector sindical también hay una preocupación de la muy pocas fuentes de trabajo que estamos viendo y hay en algunos sectores que hay bastante preocupación porque hay cierres. En la industria de la maquila, por ejemplo, siguen habiendo cierres de empresas. Recientemente estamos viendo el caso de una maquila que cerró en Choloma y no le pagan a los trabajadores sus derechos. Se dedicaron los trabajadores a producirle a esta empresa y muy fácilmente cierran y le dicen a los trabajadores, vean qué hacen con los bienes que quedaron, y bienes de muy mala calidad. Entonces la verdad es que nuestro país está en una crisis peor de lo que se ha venido viviendo, y esto era lo más obvio, y eso es lo que siempre dijimos las organizaciones en el momento, en el 2009, que Honduras había entrado en un retroceso de por lo menos unos 20 años hacia atrás. El país está en una crisis, el país está prácticamente, el gobierno está prácticamente en quiebra, no tiene, se dice que no hay dinero para pagar ni siquiera salarios. Entonces, esto es consecuencia de ese golpe de Estado, la estamos viendo y la vamos a seguir viendo probablemente unos 5 años más. También este año hubo un acuerdo por parte del sector empresarial y algunos sectores obreros. Por 3 años ha estipulado un porcentaje para un sector obrero importantísimo en el país, como es el sector maquila. ¿Qué significa para los trabajadores y trabajadoras? Y también para los otros sectores obreros, que vamos viendo que año con año el incremento de salario cada vez es menor, y eso significa una reducción drástica de la adquisición de la canasta básica. Si nosotros entendemos que el acuerdo que hubo sobre el salario mínimo, y específicamente en el área de la maquila, porque en el marco del salario mínimo el tema de la maquila se venía dando de una manera como que igual que todos los demás, pero en este tema, en el caso de la maquila este año, fue un acuerdo diferente, porque el acuerdo tiene otros temas, tiene temas de salud, tiene pues hablar de la estabilidad de las empresas. Nosotros estamos bien conscientes que el incremento que ahí está pactado no es lo que los trabajadores se merecen, tampoco era lo que nosotros queríamos. El problema aquí, Dunia, es que estamos en una situación también que qué pena tener que entrar en esto, pero estamos como en una competencia entre el sector obrero de Nicaragua y el sector obrero de Honduras, porque Nicaragua está promoviendo la industria de la maquila, el Estado está dando increíbles prebendas a estos empresarios, entonces de Honduras se han ido una gran cantidad de empresas para Nicaragua, y en Nicaragua tienen también un salario establecido por 3 años. Inclusive en Nicaragua los salarios son mucho peores que están en Honduras. Este año la propuesta inclusive de los empresarios de la maquila era que no hubiera incremento salarial, Sin embargo, estuvimos en las negociaciones. Una cosa de las que vimos que el por qué aceptar una propuesta a 3 años, cada año va a haber un incremento. Este año 2013 es 7.25% y el siguiente año es el 8%. Entonces, no es que se congeló el salario en que no hay incremento, que fue un solo incremento, no, es que cada año está pactado el incremento. Una de las ventajas que yo puedo rescatar en esto es que los trabajadores, por ejemplo, no pierden la retroactividad, que todos los años se venía dando las negociaciones del salario mínimo, empezaban en octubre, terminaban como en marzo, y la ley habla que el salario debe entrar en vigencia en enero de cada año. Entonces, se jugaban mucho esos 3 meses que prácticamente, a mi criterio, era un robo que le hacían a los trabajadores, porque la retroactividad que el patrono tenía que pagar, porque si venían a acordar el salario en marzo, enero, febrero, se perdía. Aunque la ley, aunque lo acordaban retroactivo, pues las empresas no lo pagan, no es cierto. Y los trabajadores les da miedo denunciar. Entonces, por eso este año quedó de esa forma. El acuerdo contiene 12 puntos. Hemos hablado que ya estamos haciendo todo un trabajo en la comisión bipartita porque se reactivaron estas comisiones entre los trabajadores y los empresarios de la maquila. Se está hablando ahí de entrar muy, muy fuerte al tema de salud. Por ejemplo, hay el sistema médico de empresa, el seguro social, está fallando mucho y queremos corregir eso. Queremos, por ejemplo, allá hay un tema que estamos hablando, el tema de las guarderías infantiles, que junto con la asociación de maquiladores, los sindicatos y el gobierno, que está diciendo que tiene un programa ahí para promover guarderías infantiles en las comunidades donde viven las trabajadoras, que salga lo menos costo posible, pues. ¿Qué significa la organización sindical en el país? ¿Cuál es el costo de querer organizar a los trabajadores y trabajadoras? Mire que es bien difícil, y eso es uno de los temas que está en el acuerdo de la del salario mínimo en la maquila, el respeto a la libertad de sindicalización. Hay todo un programa que se está haciendo para dar mucha capacitación a nivel, si es posible, de mandos medios sobre el derecho a libertad sindical. En la maquila todavía se puede decir que no hay libertad sindical. Organizar un sindicato es lo más terrible que le espera a un trabajador. En principio lo despiden, los meten en una lista negra, el trabajador no puede volver a conseguir un trabajo. Eso es organizar un sindicato en Honduras y especialmente en la maquila. Entonces, ese es un tema que lo estamos hablando con los empresarios, que ellos también tienen que abrirse más y respetar ese derecho. Ahorita tenemos un grave conflicto en una maquiladora aquí en Honduras, que es la de Arneses, es una fábrica que se llama Kyunchin Lear. Esta empresa, el sindicato está constituido legalmente, pero la empresa no respeta ni siquiera la autoridad de trabajo, que no le permite de los inspectores de trabajo para que, uno, notificar formalmente el documento, y segundo, que quieren sentar en una mesa un diálogo. Y es una empresa de 4.000 trabajadores, es una empresa grande, pero que hay una explotación terrible allá adentro. Estos temas son los que estamos abordando en la Asociación de Maquiladores, que nosotros no nos vamos a detener en denunciar internacionalmente estas empresas. Independientemente de que estemos en un diálogo con la bipartita, con el gobierno, eso no quiere decir que nosotros nos vamos a detener, porque aquí la cultura y la denuncia hay que seguirla practicando. Bueno, agradecemos a Evangelina Argueta, dirigente de la Central General de Trabajadores de Honduras, CGT, y coordinadora del proyecto Maquila en el municipio de Choloma, en el norte de Honduras. Para Voces Nuestras, desde Honduras, Dunia Montoya.